corro, ¿de dónde llegará? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde llegará mi socorro? Viene de ti, Dios, creador del cielo y la tierra. Mi socorro viene de ti, Dios, mi pronto auxilio en la tormenta. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde llegará? ¿Y de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde llegará? Sí, mi socorro viene de ti, Dios, creador del cielo y la tierra. Mi socorro viene de ti, Dios, mi pronto auxilio en la tormenta. El sol no me fatigará, tu mano siempre me cuidará. Mi entrada y mi salida tú guardarás desde ahora y para siempre. Mi socorro viene de ti.